Ella se quita la vida a diario, no sé por qué. No se convoca a un ilustre notario para dar fe de que sin duda es la mayor artista del desvivir. No la supera ningún trapecista, ningún fakir. Basta que un cerdo le pegue algún chasco sentimental y acto seguido ya toma del frasco de Nembutal. Como practica el suicidio a destajo, más pertinaz. Por la mañana antes de ir al trabajo, voy a la paz. Mientras mojamos tortel con microbios en el café, le repetimos a coro los novios, anímate. Que la montaña Mahoma no vaya, es lo normal. Pero a tu alcance está siempre la playa y es casi igual. El primer día que llega a la playa suele pasar que ella persiste en tirar la toalla, tirarse al mar. Gracias a Dios siempre va en su socorro algún delfín que nos la salva atizándole un porro. Ostras, Pedrín, si por azar le ha tocado la china de un buen hachís, aplazará su entrevista a Alfonsina, su vis-a-vis. Que esa es otra, es la literatura, su otra pasión. Y cuanto más sea contra natura su defunción, un autor tiene mucha más garra, más interés. Todos tenemos un póster de Larra, pues ella tres. Virginia Woolf nos la vuelve tarumba y hasta un jersey le ha tricotado a la cruz de la tumba de Hemingway. Pido perdón por hacer un inciso tan funeral. Retomo el hilo de aquel paraíso artificial que junto al mar la ayudó, sin embargo, para que no atravesara por un trago amargo de H2O. Pero es inútil si se recupera cuando está bien. Un par de días ya se considera Matusalén. Y agarra el coche que aunque es un cascajo se pone a mil y echa en cualquier curva por el atajo, rompe el pretil. Un precipicio le va cantidubi si es eficaz para ingresarla de nuevo en la UBI, vuelta a la paz. Y el traumatólogo le dice, hola, ¿cómo te va? Y ella musita desde la escayola, ni fu ni fa. Y en un arranque pueril que revela su torpe afán, se comerá toda la mortadela que allí les dan, con la esperanza de alcanzar su norte, con la ilusión de darle al mundo un penúltimo corte de digestión. Y dado que en cada intento de eso sufre un revés, van a sacarla en un libro de excesos que hay en inglés. Van a decir que es la mayor artista del desvivir. No la supera ningún trapecista, ningún fakir. Basta que un cerdo le pegue algún chasco sentimental y acto seguido ya toma del frasco de Nembutal. Que se convoque a un ilustre notario para dar fe de que se quita la vida a diario, no sé por qué. Ella se quita la vida a diario, no sé por qué.